sepa Dios con quién sueñas, sepa Dios en quién piensas, sepa Dios quien te abrigue. Aquí yo deseando tus besos, esperándote a diario y soñando contigo. Aquí emperrado a quererte y pensando que a diario y sufriendo por verte. Allá sepa Dios quien te tenga, sepa Dios quien de quién es, me robó tu cariño. Sin que yo no supiera ni siquiera el motivo. Amor, ya regresa, te pido que mi Dios sea testigo que tú vuelves conmigo. Siquiera el motivo, amor, ya regresa, te pido que mi Dios sea testigo que tú vuelves conmigo.